las mujeres rurales nos dan la posibilidad de, nos han ido dando como a todas la posibilidad de ir tejiendo. De ir tejiendo algo en la misma escuela, de ir tejiendo algo con las instituciones que trabajan en esta zona, de ir tejiendo algo con la comunidad rural, y eso es algo como de gran valor, lo queremos poner en valor porque tiene que ver como con la fuerza de las mujeres rurales, con el sostén de la vida de las mujeres rurales, con la riqueza de las mujeres rurales en las zonas de difícil comunicación, de difícil conexión, y entonces cómo esa fuerza va llegando a través de una fiesta, ¿no? Nuestro equipo piensa realmente como esta fiesta, como si la pudieran ver como una forma, un pensamiento, que lo que está buscando es poner en valor el reconocimiento de todo lo que valen las mujeres rurales. Y bueno, y si lo estamos teniendo que decir es porque todavía no se ve del todo. Entonces, esta fiesta tiene como objetivo, como ver los logros, ¿no? El encuentro, la participación, este tejido institucional, este tejido entre todas las personas, pero también tiene como objetivo contarles que hay que seguir trabajando porque todavía no se van logrando cosas muy importantes para las mujeres, como es el tema de lo que se piensa que son los problemas personales de las mujeres. En realidad son problemas políticos que entre todos, entre toda la comunidad, varones, mujeres, comunidad rural, no rural, tenemos que seguir trabajando con respecto a la violencia, con respecto a la discriminación, con respecto a la desigualdad de oportunidades. Así que bueno, por mi parte nada más, me siento re feliz y siéntanse todos muy, muy bienvenidos y bienvenidas al corazón de las mujeres rurales. Bueno, hola, bienvenidas. Mi nombre es Teresa y bueno, con mis compañeras formamos parte de este equipo, de estas, como se han nombrado, las tres instituciones, IDEBI, ESFA y INTA. Y por supuesto que estamos muy contentos, muy contentas de estar acá y poder visibilizar el trabajo que hacen día a día nuestras mujeres rurales en distintos aspectos. Muchas son las que producen todos los días el alimento que llevamos a nuestras mesas y posiblemente por eso no puedan estar acá, porque justamente están en el campo donde se trabaja los 365 días del año. Bueno, nada, es emocionante, ¿no? Porque estar con ellas y saber lo que pasan cuando cuentan sus días y todo el esfuerzo y el sacrificio que hacen para sostener su familia, para ir estar todo el día en la chacra, para estar en la feria y bueno, y demás. Nada, esperemos que algún día ellas puedan estar compartiendo este día y invitarlas a que se acerquen y poder trabajar todas juntas. Y bueno, nada. Simplemente para cerrar voy a decirle gracias a las chicas, a todas las mujeres rurales que se suman. Gracias por confiar en nosotros, gracias por crear estos lazos que se crearon con el paso de los meses y de los años, nos hicieron de un día para otro. Por eso es muy importante esta confianza y este círculo que se armó, Así que en realidad todo esto es para ellas y el agradecimiento es para ellas. Nosotros solamente somos compañeras. Gracias.